Soy el esqueleto del terror. Hola, hola, yo soy. Soy el esqueleto del terror. Me gusta asustar a todos los demás y hacerlos gritar. Quiero verlos escapar porque soy el esqueleto del terror, porque soy el esqueleto del terror. Cuando tomo agua se hace un charco, cuando juego al fútbol me desarmo, toda la ropa me queda grande, y ya no hay más nadie que me aguante, porque soy el esqueleto, soy el esqueleto del terror. Porque soy el esqueleto del terror.